Muchas veces hemos escuchado que cada uno tiene que hacer su propio camino en la vida. Como dice el poeta Antonio Machado, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sin embargo, sabemos bien que necesitamos un guía que sepa por dónde tenemos que andar. Hay un cuento que dice que un hombre tenía que hacer un viaje a pie a través de una formidable cadena de montañas. No conocía el camino y sentía miedo. Se las ingenió para obtener un mapa detallado de la región que indicaba claramente todas las rutas, senderos y caminos. Se decía, este mapa me será útil, pero si pudiera viajar con un guía local, con alguien que conozca el camino de memoria, me sentiría mucho más seguro. Como la suerte le acompañaba, el viajero encontró un habitante del lugar que llevaba el mismo destino y estaba familiarizado con la ruta. Los hombres se pusieron en camino juntos, caminando uno al lado del otro. Nuestro viajero llevaba el mapa y lo consultaba a cada giro y vuelta que daban, sintiéndose satisfecho al descubrir que su compañero seguía exactamente la ruta indicada en el mapa. De pronto, con gran sobresalto del viajero, su guía tomó un sendero que no estaba indicado. «Amigo, ¿a dónde nos lleva este camino?», preguntó. «Este camino no está indicado en el mapa y me da miedo seguirlo. ¿Acaso quiere que nos perdamos y perezcamos en las montañas?». Su compañero le explicó: «Lo que usted no sabe es que el sendero del mapa ha quedado recientemente destruido por un corrimiento de tierras y no está practicable. No se preocupe, confíe en mí más que en el mapa. Yo le indicaré otro camino si quiere seguirme». El viajero se negó. No lo seguiré. ¿Cómo puede pedirme que lo siga por una ruta que no está indicada? Me siento mucho más seguro ateniéndome a los senderos que mi mapa me dice que use». «Confíe en mí, amigo», insistía el guía. «Conozco estas montañas de toda la vida. He nacido aquí y aquí me he criado. Sé a dónde voy. Estará a salvo si me sigue». Pero el viajero no se convenció. «Lo siento, pero si insiste en tomar un camino diferente, yo seguiré el mío. Prefiero confiar en el mapa a aceptar su palabra». El viajero y su acompañante se separaron. El viajero caminaba llevando el mapa en la mano, mientras que el otro se guiaba por la experiencia. El habitante del lugar llegó a su destino. En cuanto al viajero, nadie sabe lo que le acaeció. Ahí termina el cuento, que nos hace pensar mucho en Dios, que condujo a su pueblo a través del desierto. Tiene su estilo de vida, su comportamiento, sus preferencias. Se habla de los caminos de Dios y, en parecido sentido, de su voluntad. Sus caminos nos llevan a la vida. Jesús es el verdadero camino que conduce a la vida, o el camino que lleva a la verdad y a la vida, o el camino vivo y verdadero que conduce al Padre. La conducta de los hombres es llamada camino en el sentido de manera de vivir. El tema de los dos caminos, frecuente en las literaturas, aparece también en el Nuevo Testamento, que sigue en este punto la tradición del Antiguo Testamento. Así el hombre trata de entrar en el reino de los cielos. Puede hacerlo porque Jesús ha entrado en el santuario de Dios. Y recordemos que los cristianos, como discípulos misioneros, recorremos el camino del seguimiento de Cristo y de la transformación en Él por medio de los valores que vamos asumiendo paulatinamente. Nuestra familia eclesial tiene la misión odegética, es una palabra que viene de odos, camino, de conducirnos en nuestro progreso espiritual. El proceso que forma al hombre nuevo, según el modelo del Verbo encarnado, no lo podemos completar de un día para el otro. Las etapas nos permiten avanzar hacia la meta sin prisa y sin pausa, fortalecidos por el Espíritu Santo y acompañados por nuestros hermanos. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe en el camino y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.